objeto que prende la bicicleta que está en el peruano. Hay vehículos que, como estamos viendo, parece que la parte conciencia no está haciendo de que de alguna manera proceda. Vamos a proceder a trasladar a la comisaría a todas estas personas que deben intervenir. Trasladar a la comisaría. Se va a proceder a identificarlo, se va a dar las recomendaciones y las trasladar a la comisaría. Thank you. Thank you. Thank you.